relativas a distintas áreas dentro de lo que es la gestión municipal, porque nos acompaña durante los próximos minutos. Va a estar con nosotros, hasta aquí ya los estudios de la radio, José Manuel Fernández Rivera, que como saben es delegado municipal de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación. Hoy sobre todo festejos, o cultura más bien, y turismo sobre todo, de lo que vamos a hablar en estos próximos minutos. Porque, bueno, pues ya les anticipamos, por ejemplo, esas actuaciones que ya han creado bastante expectación, la actuación de Mikel Erentxu o esa noche carnavalesca que, bueno, pues vamos a tener en nuestra localidad en el mes de junio. Pero al margen de ello, hoy queríamos además centrarnos en turismo y en diferentes iniciativas que se van a desarrollar y un poco el trabajo que se está realizando también en ese grupo de trabajo creado con tal fin. José Manuel Fernández Rivera, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos, si te parece, antes de entrar en turismo, por cierto, no sé si algún apunte más que podamos añadir a lo que ya decíamos días atrás, en referencia, por ejemplo, a la actuación de Mikel Erentxu, evidentemente pues ha creado gran expectación. Decíamos que va a ser en el Francisco Fatou, y bueno, el precio ya sí que está fijado, ¿no? Ya lo tenéis previsto para esa noche que decíamos del 10 de junio. Pues sí, se ha fijado el precio en 16 euros, un precio económico bastante para que todas las personas de aquí de Ubrique que quieran ir acompañarnos en esa noche pues tengan la posibilidad de poder adquirir esas entradas. Decir que muchas personas se preguntarán, bueno, ¿por qué en el Fatou y no en la Plaza de Toros? Esto es una exigencia del propio cantante, ¿no? Sí, él últimamente le gusta realizar más conciertos acústicos, más en plan de tranquilidad, y la verdad que nos propuso él el Francisco Fatou y nos pareció bien, y el único problema que me estoy encontrando es la demanda que hay, que es bastante grande, y a expensas de si él puede hacer un segundo pase en ese mismo día. Estamos ahora mismo negociando y tratándolo con él. Una vez que nos dé la conformidad, pues ya lo sacamos a la luz. Pero si es posible, pues sería una gran alegría de que se puedan realizar dos pases, uno a las 10 de la noche y otro a las 12, o a las 9 y a las 11, dependiendo del horario que le venga a él bien. Una vez que lo confirmemos, pues ya lo diremos en los micrófonos de Radio Ubrique, en redes sociales y a través de la página web del Ayuntamiento. Pero esa es la negociación que tenemos. Intentamos que sean dos pases, pero ahora mismo lo único que tenemos cerrado es uno, nada más. Porque sí que es cierto que en general, ¿no?, el caché también de los cantantes ha bajado con respecto a años anteriores, cuando era bastante complicado, casi imposible traer un cantante de esas características. Pero además, como él hace la actuación en teatros y demás, también el coste es bastante menor, ¿no? Claro, no tiene nada que ver un precio en la Plaza de Toro que el precio del concierto acústico del Francisco Fatou. Bueno, pues ya decimos, por tanto, se está barajando esa posibilidad que pueda haber dos sesiones, dos pases, y en ese sentido ya estaríamos hablando de algo más, de 500 entradas, 262 más 262, pues desde luego ya podrían caber más personas, porque si no, no sé si lo voy a hacer por sorteo o habrá colas cuando se pongan a la venta las entradas. Hombre, realizarlo por sorteo sería algo complicado. Lo normal sería realizar la venta en la oficina de turismo. Lógicamente, con de carácter de protocolo X entrada, pues nos quedaríamos en el ayuntamiento, ya bien para concejales y para distinciones, pero el 90% o más pues estaría disponible para todo el público que se quiera acercar allí. En este caso, pues me imagino que habrá colas en la oficina de turismo y ya iremos avanzando cuando ponemos las entradas a la venta. Y en el caso de la noche, bueno, que va a centrar la atención de todos los aficionados al carnaval, el 11 de junio sería el día siguiente, el sábado. Lo primero que nos preguntaban cuando colgamos la información en Facebook es que cuándo se ponía la entrada a la venta. Sí, la entrada a venta vamos a intentar por todo lo posible que la semana que viene, pues, aunque sea último de semana, pues que estén a la venta, de cara para ir satisfaciendo a todas esas personas que quieren tener la tranquilidad de sus entradas. No creo que nos falte la Plaza de Toros sitio para poder albergar a todas estas personas, pero nada, los grupos están confirmados, están toda la semana pues mediante correo y llamadas telefónicas, pues, y también pues con ganas de que llegue también la fecha. Son muchas noches carnavalescas las que se han ido quedando atrás por falta de lo que es afluencia y de público, y esperemos pues que aquí en Ubrique pues se vendan lo antes posible una cantidad grande, en la cual pues se pueda cubrir las necesidades económicas para poder realizar ese evento. Así que a finales de la próxima semana, ¿no? Esperáis, sí, que... Intentaremos que jueves viene de la semana que viene, si desde la imprenta pues tienen lo que es cartelería y entradas correspondientes, pues ya lo comunicaremos desde aquí, desde la radio, para que todas las personas pues puedan disponer de ellas. ¿La oficina de turismo? Sí, estas se venderán en la oficina de turismo. Uh-huh. 15 euros, ¿no? Decíamos. Sí, el precio de 15 euros... Lo que es venta anticipada. Ahí está, anticipada, y 18 euros en taquilla. En este caso, recordamos que será en la Plaza de Toros de Ubrique, y por tanto, bueno, pues se supone que no habrá problema y que será más fácil poder contar con entrada para ese día, el 11 de junio. Para aquellas personas que aún no se hayan enterado, si te parece, José Manuel, bueno, recordamos los grupos. Es cierto que, como ya nos comentaba el otro día, y de hecho creo que ha recibido más llamadas de grupos de Cádiz que querían participar, estamos hablando de los principales, ¿no? Al margen de los que vienen, incluso algunos más que querían tomar parte o te solicitaban la posibilidad de participar en esa noche carnavalesca, ¿no? Sí, la verdad es que no sé el por qué el tanto interés, pero la verdad es que no paran de llamar. Dos agrupaciones, en este caso, pues dos comparsas. La primera este año, la de Martínez Ares y demás, pues tienen interés también, y el problema es que ya lo tenemos cerrado con los distintos grupos, y ellos lo único que les interesa es pues disfrutar aquí, hacer que la gente pues pase una buena noche de carnaval, pero aquí pues no podemos meter más grupos por el tema de que nos iría el volumen económico un poco alto, pero bueno, estas cuatro agrupaciones son bastante buenas. Hablamos de Jesús Bienvenido, hablamos de Vera Luque, hablamos de los Carapapas y del Celu, que son cuatro agrupaciones que este año pues la han hecho bastante bien en el Teatro Falla, en el concurso. No, de hecho, de esta forma van a pasar por Ubrique primero, segundo y tercero de Chirigota, porque ya estuvieron también los Serenísimos. Correcto. Y tercero de comparsa vendría también. Y quinto de comparsa, si no me equivoco yo. Llegan hasta semifinal en el caso de Jesús Bienvenido, ¿no? Así es. Bueno, pues son las últimas novedades en relación a esta noche carnavalesca del 11 de junio, que también en realidad son iniciativas del ámbito de festejos, de cultura, pero que también atraen turismo o visitantes, está claro. Nosotros vamos a hablar de eso precisamente durante los próximos minutos, sobre todo nos vamos a centrar en turismo, porque podemos contar con los datos que ya nos hablan de un mes de marzo, una cifra destacadísima. Pues sí, igual que anuncié la semana pasada, pues el tema de las cifras en Semana Santa, una cifra que para mí personalmente creo que era muy importante, pero más me sorprendo cuando en el mes de marzo al completo pues tenemos un 48% de visitas más que en años anteriores. Este año pues nos hemos quedado en la cantidad de 3.110 visitas, cuando pues en otros años de carácter pues para tener una cifra pues el año anterior pues eran 2.100, son 1.000 visitas más los que este año pues se han desplazado aquí a Ubrique, con respecto al 2014 unas 900 visitas más, con respecto al 2013 unas 1.000 visitas más, y con respecto al 2012 pues estamos hablando que doblándolo, unas 1.600 visitas las que hemos tenido más. Como concejal delegado y el poco tiempo pues más o menos que lleva uno trabajando en turismo, pues son unas cifras bastante buenas, una cifra que me dicen que Ubrique pues tiene mucho que vender, la gente pues nos lo valora y sigue la gente pues dándonos muchos apoyos y ayudándonos a cómo mejorar cada día más pues el tema turístico de la localidad, y a raíz de ahí pues nos dice pues las reuniones que estamos teniendo de trabajo. Estas reuniones de trabajo pues veo que quieren mejorar, como pueden ser pues todos los grupos municipales, asociaciones y colectivos que se encuentran dentro de este grupo que hemos creado, que es el grupo de trabajo de turismo, y entonces pues los muchos puntos que tenemos en común, como puede ser el interés turístico municipal, el traslado a turismo andaluz de todos lo que tenemos para poder ofertar desde la localidad, a la JIT y a la inversión territorial integrada pues también le trasladamos todo lo que tenemos para que ellos puedan colaborar, y son muchos puntos los que vamos mejorando. La única alegría que tenemos es esa, una satisfacción, pues, que tú veas que son 1.000 visitantes más con respecto al año pasado, pues creo que ese 48% yo creo que no es de la nada. Creo que se da del trabajo que se ha venido desarrollando años anteriores y sobre todo pues se está culminando ahora con unos proyectos nuevos y una forma más o menos pues de entender negociaciones y contactos con las nuevas tour operadoras y las grandes empresas turísticas que quieren acaparar su sitio en Ubrique. La verdad es que además estos meses son los de mayor afluencia, ¿no? De visitantes a nuestra localidad. Me decías que hoy creo que llegan a Ubrique, por poner un ejemplo, ¿no? Hoy 4 autobuses, ¿no? Concertado que tengamos, pues tenemos 4 autobuses que lo hemos tenido que dividir en 2 por la mañana y 2 por la tarde, porque ellos, claro, ellos lo único que quieren es todo a la misma vez y la verdad que tanto sus dos pilares para poder visitar hoy era el Museo de la Piel y el San Juan de Letrán, y lo que tenemos allí pues no entran todos. Los dos que están de carácter de mañana pues almuerzan aquí, los dos que vienen de carácter de tarde pues lo hacen fuera de la localidad, pero estamos hablando que es una cantidad de autobuses los que todos los días vemos pasar por la plaza del ayuntamiento, entrar en el recorrido de la iglesia, el casco antiguo, San Juan, Museo de la Piel, y como también nos trasladan los trabajadores y las guías turísticas del yacimiento, pues cada día pues está la gente más integrada para poder visitar el yacimiento. Eso es muy importante, ¿no? Entrar en esos circuitos, porque está claro que no somos Granada o Sevilla o otros lugares, podríamos poner 1.000 ejemplos, en los que se va directamente. Ubrique, bueno, pues además de si vienen directamente mejor, pero si no, pues al menos dentro de esos circuitos turísticos, que a lo mejor van visitando la provincia, es imprescindible para ellos los contactos con los tour operadores. Y en ese sentido, incluso hay una iniciativa, como vamos a ir hablando de diferentes temas, si te parece, ya que estamos hablando de esto, hay una iniciativa, Funk Trip, que tiene como objetivo eso mismo, ¿no? Ponerse en contacto con las empresas más destacadas del sector, se les trae, ¿no?, a algunos de sus representantes un fin de semana y se les dice, mira, pues esto es Ubrique, todo esto está a vuestra disposición para intentar que atraigan al mayor número posible de visitantes, ¿no? Pues sí. Eso es uno de los trabajos que estamos ahora mismo inmersos. En el Fast Trip, pues, los tour operadores de gran calado, pues lo que quieren es venir un fin de semana, todos los representantes de ellos, los desplazamos a Ubrique mediante el viaje, los hospedamos, pues comen aquí en Ubrique y le enseñamos pues desde, como he dicho anteriormente, el casco histórico, San Juan, el Museo de la Piel, el yacimiento, le enseñas el Museo de Luis Domínguez Rojas, le enseñas el Museo de Jesulín de Ubrique, le enseñamos miradores, le enseñamos lo que es todo lo que tiene Ubrique para poderse vender en sí. Ellos siempre, uno de los puntos importantes es tener un tiempo en la galería comercial de aquí de Ubrique, tanto en las calles peatonales como en las colindantes, y poder realizar las compras de esa marroquinería tan, tan bonita y tan fuerte que tenemos aquí. Eso es uno de los trabajos que tenemos. Los tour operadores pues quieren venir y lo que tenemos que hacerle hueco y tratarlos como se merecen. Estamos a la expensa de cuadrar el presupuesto completo del Fantri. Nos pondremos en contacto con las empresas de aquí de Ubrique que colaboran, o pueden ser hoteles, restaurantes, comercios y demás, y entre todos pues uniremos fuerza para que ese Fantri pues un fin de semana estén aquí en Ubrique y esos tour operadores pues puedan irse muy contentos y todos los viajes que ellos organicen, pues una de las paradas pues sea Ubrique. Porque hay que decir que lo que sería el coste de toda la visita de estas personas a Ubrique tampoco es verdad que vaya a recaer en el ayuntamiento, sino que hay que destacar que colaboran, porque es verdad que después también se supone que van a verse beneficiados, ¿no? Lo que sería el sector del turismo, así que los hoteles, restaurantes, comercios, pues también colaboran en hacer frente a ese coste, ¿no? Sí, eso es uno de los puntos. Una vez que tengamos el presupuesto cerrado, pues la reunión con ellos, que ellos anteriormente pues no han puesto ningún tipo de problema a la hora del hospedaje y a la hora de todos los restaurantes, cafeterías y cervecerías, que ellos están dispuestos pues a abrir el abanico a que se pueda atraer al mayor turista. ¿Y cómo es eso? Pues todo no puede recaer en el ayuntamiento. Tendremos que una colaboración con esos negocios, pero bueno, en principio pues la voluntad es grande y así pues intenta que se pueda realizar Fantri aquí y los tour operadores, como he dicho anteriormente, pues se queden bastante contentos de la localidad. Esto se ha hecho ya algún otro año, pero lo que se intenta en esta oportunidad es que además vengan las empresas principales, ¿no? Sí, años anteriores pues desde la delegación de turismo de aquí pues se realizó y es verdad que hubo dentro del sector algún tipo de en contra para que no se quedaran muy contentos con el tema de los turoperadores que venían. En este que tenemos actualmente concertado con ellos son todos los primeros turoperadores, hablamos de turoperadores de Italia, de Francia, de Alemania y sobre todo de la zona norte de España, que es uno de los que más nos demandan el poder tener una visita aquí en Ubrique. Vemos, como te he dicho, hay muchos guías que suelen traer esos turoperadores, lo importante es tenerlos contentos a ellos para que así pues le dediquen el tiempo que necesita Ubrique para poder ser visitado. Esa es una de las iniciativas, pero hay otras tantas. Ya decimos que todo esto además se está viendo dentro de lo que es el grupo de trabajo de turismo. En cuanto al grupo de trabajo de turismo, ya lo decíais, ¿no? Que sobre todo se va a intentar ir de la mano de Turismo Andaluz, y por tanto, bueno, es una de las vías en las que se sigue trabajando, ¿no? Sí, tuvimos la reunión el día 15 de marzo, la segunda. Como he dicho anteriormente, pues los grupos municipales allí presentes y asociaciones y colectivos que nos prestan la ayuda que necesitamos para aumentar el turismo, pues ellos nos han hecho todas las propuestas. Nosotros les hemos informado de todo lo que tenemos para poder vender, todo lo que tenemos para poder mejorar, que siempre hay muchas cosas para poder mejorar. Y entre todos, pues el traslado a Turismo Andaluz para que ellos nos guíen, sí, del trabajo que vamos a realizar, que el eje principal pues es el turismo industrial. Tenemos claro que es nuestra baza, una baza que solo tiene Ubrique, y entonces pues es el pilar fundamental. El eje tiene que ser turismo industrial, todos vienen a ver grandes muestras de estos marroquineros que realizan y poderse pues llevar una obra de este calado, como es una buena cartera, un buen bolso o una buena chaqueta de piel. Para eso además ya anticipaban, ¿no?, que se está trabajando con un integrante del Instituto para la Calidad Turística Española, con Periáñez, con Rafael Periáñez, ¿no? Sí, con Rafael Periáñez, y estamos ahí con el SISTE, que vamos a, bueno, ya hemos dado comienzo, estamos con las bases reguladoras y en breve pues empezaremos a darle cabida pues a las agencias de viaje, alojamientos rurales, artesanos, bares y cafeterías, comercio, empresas de turismo activo, guías turísticas, hoteles y apartamentos turísticos, museos y centros de interés turístico, oficinas de información, restaurantes y empresas turísticas, seguridad ciudadana, que es muy importante, servicios de limpieza, taxi, todo lo que se pueda englobar dentro del sistema, pues tendrá un sistema de calidad en destino turístico que creemos que es muy importante, porque esa distinción pues en la provincia solo lo tiene creo que es la Campiña de Jerez y lo más cercano pues Ronda. Ahora se ha unido también Serranía de Ronda, y creemos pues que si Ubrique somos capaces de entrar dentro del sistema con el trabajo que tiene y las evaluaciones que llevan y para poder mantener esa distinción, pues creemos que es bastante importante de cara a que los turistas con ese logo pues ven lo que en sí tiene Ubrique, que es una calidad turística importante, y así pues se lo puedan llevar ellos cada visitante que venga. Así que digo por insistir, ¿no?, en este proyecto, que a lo mejor a muchas personas les sonará, a otras no. Se trata de una iniciativa que esto viene, bueno, con respaldo de las administraciones públicas, en concreto creo que por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, con la Federación Española, municipios y provincias, y este proyecto en definitiva lo que pretende el SICTED es galardonar, ¿no?, a los destinos turísticos de mayor calidad, ¿no? Así es, un galardón importante que deben de tener todos los destinos turísticos que hemos anunciado anteriormente, y no es lo mismo pues tener una gran distinción en la puerta de su negocio para que así puedan todos los visitantes pues ver lo que aquí se realiza un gran trabajo en turismo, y muy importante es la evaluación, el seguimiento y el trabajo pues que tienen que hacer esas empresas para mantenerlo. Creo que el avanzar y el poner como eje principal el turismo pues le va a hacer que las evaluaciones pues se saquen adelante, unas evaluaciones que estarán coordinadas por la técnico de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, y ayudaremos pues a todas las empresas pues que quieran meterse dentro de ese gran tren turístico que vamos a intentar relanzar de Ubrique. Así que para contar con ese reconocimiento hay que pasar una serie de exámenes, por decirlo de alguna forma, pero claro, es un distintivo que además, bueno, sobre todo a aquellas personas que les guste mucho el turismo, van localizando y dónde poder visitar, y bueno, pues la calidad viene marcada por distintivos como este, ¿no? Sí, la verdad es que sí, cuando vas a Sevilla ves todo el centro de Sevilla con esa distinción del SISTE, pues creemos que aquí en Ubrique también lo podemos tener. solamente pues con un trabajo fuerte, y las evaluaciones son a final de año, una vez que se contempla ya lo que es la marca del SISTE, pues es seguir trabajando y avanzando en todo lo que ellos nos van a hacer llegar. Imagino que ahora lo que se está conociendo, ¿no?, un poco en qué consiste, qué es lo que deben cumplir cada establecimiento, hasta dónde hay que llegar para que se mejore por parte de todos y se pueda pasar esa evaluación cuando tenga que llegar, ¿no? Sí, la evaluación en este año, si sale todo bien, sería noviembre-diciembre, a final de año, y la sorpresa que llegamos a tener es que la que se imparte los cursos y el trabajo que puede realizarlo es nuestra propia técnico, ya que tiene la titulación correspondiente y los cursos que el SISTE implantó a través de la Junta de Andalucía, pues Maite lo tiene, y entonces pues ella, la técnico de turismo, pues nos hizo mucho hincapié, nos abrió los ojos y nos dijo que era un avance importante. Y nosotros, pues como confiamos bastante en estos técnicos que tenemos, pues vamos a echarnos para adelante de cara a trabajar para que la propuesta pues se quede aquí en Ubrique. Así que esa es una de las líneas, la otra ya decíamos, a través de Turismo Andaluz. No sé si, lo hemos comentado antes, pero no sé si hay nuevos contactos con ellos, con Turismo Andaluz, si van a estar por aquí, si hay alguna propuesta. Pues a Turismo Andaluz le mandamos hace 2 semanas toda la información. Toda la información se lo mandamos y estamos a expensas de que nos comuniquen una fecha para poderse acercar aquí a Ubrique. Me imagino que será ahora a mediados del mes de abril. Ellos vienen, nos visitan, nos hacen más o menos la información para recabar que ellos necesitan y después pues seguimos trabajando con el eje vertebral que te he dicho anteriormente, que es el turismo industrial. A raíz de ahí pues cada sector tiene su eje. En este caso, pues si nos vamos a la Serranía de Ronda, tiene el suyo, Grazalema, Arco, Jerez, tiene su marco turístico y nosotros tenemos que tener nuestro. Y como para mí lo importante es el turismo industrial, gracias a esos grandes marroquineros que tenemos, pues tenemos que hacer ese eje. Esperemos que cuando vengan ellos nos comuniquen y nos abran la puerta para poder trabajar con Turismo Andaluz. Y entonces, pues esperemos que los frutos, aunque sean a muy... el tiempo sea muy despacito, pero bueno, que gota a gota creo que iremos avanzando bastante turísticamente. Llámate una forma de apoyar al sector y de que el sector también apoye al turismo, o sea que esto es mutuo, porque evidentemente si vienen visitantes a comprar artículos de piel, bueno, pues todo eso va sumando también para el propio sector, le sirve de promoción también, así que es mejor para todos en definitiva. Claro, el boca a boca de todos los visitantes que vienen a Ubrique y llegan después a su localidad de destino, pues el que Ubrique está metido entre dos paisajes muy bonitos, entre dos parques naturales, y la verdad que tenemos pues ese punto tan importante. Y después cuando ellos llegan a su localidad y hablan de esas obras de arte de marroquinería, pues creemos que él es importante que tenemos que tener. Por eso en el boca a boca es uno de los puntos más importantes, que dentro de Ubrique todos los turistas pues que lleguen pues se le atienda como se debe y se vayan con una imagen muy importante. Además, la perspectiva comercial, ¿no?, de Ubrique, la Avenida España en concreto, que esto, hombre, lo interesante sería incluso ampliarlo, ¿no?, a lo que es el centro comercial abierto que se hablaba y demás, pero sorprende, ¿no?, a muchísimas personas que llegan de fuera, y esto, claro, también es algo que hay que explotarlo turísticamente. Ese foco de atracción, como en Ronda puede ser la calle La Bola o en Sevilla, por ejemplo, Sierpes, etcétera, ¿no? Sí, todo el que viene un fin de semana a Ubrique y ve la Avenida España, pues la sorpresa y lo primero que pregunta es: hoy es fiesta aquí, ¿no? Hoy es fiesta en Ubrique, ¿verdad? Y es porque aquí en Ubrique pues es una auténtica alegría tener lo que tenemos. Bueno, pues ya decimos, esto al fin y al cabo son diferentes factores que van sumando. Y dentro de las líneas de trabajo también, cabe hablar, lo mencionabas anteriormente, pero no hemos profundizado, sobre los proyectos del ITI, ¿no? El ITI, la inversión territorial, ¿no? Bueno, lo cierto es que van a llegar una serie de inversiones que ya se han venido anunciando por parte de las administraciones y que en el caso nuestro pues también tenemos que aprovecharlos al máximo. Sí, la inversión territorial integrada, que es la ITI, pues va a ser un proyecto importante dentro de los pueblos blancos y lo único que quieren es que la inversión que se haga pues que sea consolidada en el turismo interior. Pues tenemos suerte de estar dentro de ese marco. Cuando estuvimos con ellos en la reunión en Mancomunidad, en la cual pues se desplazaron todos los alcaldes y concejales y técnicos de turismo, pues ellos nos hicieron las líneas de estrategia en las que hay que trabajar. En este caso pues hablamos de un logo identificativo de los pueblos blancos, apuestan por el turismo interior, una campaña de promoción durante todo el año con material turístico, unas jornadas internacionales de turismo con fotografías de entornos naturales. Quieren seleccionar entre 3 y 5 oficinas de turismo. Intentaremos y haremos todo lo posible, a ver si tenemos suerte de poder que sea una oficina de turismo referente en la zona, la nuestra. Y entonces pues son muchas cosas en las que ellos avanzan, como puede ser los senderos, en localizarlos y sobre todo señalizarlo, que es una de las faltas que tenemos. Tantos senderos bonitos que tenemos, pues necesitamos señalizarlo para que todos los turistas pues puedan hacer ese sendero completo. Van a necesitar también pues en los embalses y lagos, un proyecto que hay muy, muy importante en el sur de Europa, que van a intentar pues que venga aquí, el proyecto de los vientos, sur de Europa también, pues que van relacionados con el vuelo, el turismo enológico, que es el vino, en este caso pues los vinos de la sierra pues también tendrán su cabida, y son muchos trabajos en los que la ITI tiene que trabajar. Nosotros pues nos vamos a unir también, igual que todos los ayuntamientos de los pueblos blancos, para intentar que también sea otro granito de arena más para poder seguir avanzando turísticamente dentro de nuestra localidad. Así que dentro de lo que es la ITI, esta inversión territorial integrada, que va a beneficiar a través de fondos europeos, ¿no?, también a la provincia de Cádiz, estamos hablando de una inversión muy importante, y bueno, una de las líneas que se ha creado es esa estrategia integral del fomento del turismo de interior, Pueblos Blancos, ¿no? Por tanto, a partir de ahí, se trata, como decíamos, ¿no?, de intentar aprovechar al máximo, optimizar para Ubrique, ¿eh? Sí. Ya todas las propuestas pues nosotros se las hemos hecho llegar, y empresarios también pues de turismo pues de aquí de la localidad han estado también en otras reuniones con la ITI, la tuvieron la semana pasada, me parece que fue, si no me equivoco, tuvieron tres o cuatro empresas de aquí de Ubrique con unos proyectos importantes que tienen también de turismo, pues para ver si tienen cabida dentro de esta ITI. Pues son muchas cosas, como embellecimiento en los destinos, como puede ser el casco antiguo, captar la cantidad de inversores fuertes turísticos, tanto de hoteles como de casas rurales. Pues son mucho lo que se tiene que trabajar, pero bueno, hablamos que el proyecto comienza en el 2016, acaba en el 2020, y unos proyectos que vienen de un gran calado de los fondos europeos, que en este caso pues el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía pues quiere que se trabaje aquí en los pueblos blancos, y nosotros pues se lo agradecemos y esperemos que sea de su satisfacción y mucho más de la nuestra, que es para que así todos los turistas pues se lleven ese sabor de boca que queremos. Se hablaba de más de 300 millones, creo, 387, no tengo por aquí la cifra ahora mismo, en el caso de Cádiz. No sé si hay una cifra concreta para la sierra. Ya pues, la verdad que de dinero no, todavía no hemos llegado al punto de hablar. Hablan de una cantidad de dinero, pero bueno, tampoco vamos a hacer alarmarnos con el dinero, porque después si no llega lo que nos esperamos, parece que nos quedamos con un mal sabor de boca. Esperemos que por lo menos la apuesta que han hecho por este turismo interior es grande, y que todos los pueblos blancos que vamos a estar dentro de esta ITI pues salgamos reforzados y se queden pues con muy buen sabor de boca todos los visitantes. Hablando de inversiones, de mejora, también colaborando con otras sedes de administraciones, ¿qué es lo que José Manuel se está haciendo o que se pueda anunciar en torno a turismo en estas próximas fechas? Pues anunciar turismo, lo único que estamos ahora mismo es con unos proyectos que estamos realizando de señalización de sendero y sobre todo pues señalización turística a nivel local. Es uno de los puntos que queremos para empezar a hacer una señalización dentro de Ubrique, para que todos los visitantes pues sepan claramente en cada momento dónde se encuentra cada destino turístico. Eso es uno de los primeros pilares que estamos teniendo y albergando pues todo lo que nos acarrea turísticamente a Ubrique, como puede ser desde la subida legítima que la tenemos a la Huerta de la Esquina, este domingo que tenemos los coches históricos, y son una cantidad de eventos que turísticamente pues vienen muy bien a la localidad. Son el trabajo que actualmente tenemos junto con lo que hemos estado mencionando anteriormente del SISTE, el FANTRI y la ITI, el trabajo que estamos realizando ahora mismo desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento. Sobre la señalización, Muy importante, claro, lo que vimos aquí no nos damos cuenta, pero sí que es verdad que para el que llega de fuera, al fin y al cabo, para que para su comodidad y para que además se detecte como una ciudad turística, tienes que ver, ¿no?, las señalizaciones, y eso es algo en lo que hay que mejorar, incluso para la entrada, la salida de nuestra población, zonas de aparcamiento, bolsa de aparcamiento que pueda haber, en definitiva, toda la señalización, al margen, evidentemente, de lo monumental, ¿no? Sí, esos son los puntos a tratar, que dentro del grupo de trabajo de turismo hemos estado detectando esa deficiencia y empezamos pues hemos pedido a varias empresas que nos presenten unos proyectos con su correspondiente presupuesto para saber el coste y empezar pues a intentar señalizar lo mejor posible desde bolsas de aparcamiento, oficina de turismo, casco histórico y todo lo que tenemos de miradores y demás que esté bien señalizado para que así pues se pueda visitar todo correctamente. Hablando de eventos, lo has comentado, ¿no? Durante este mes de abril, la verdad es que la cifra de visitantes se supone también va a ser importante, suele ser en abril también siempre, ¿no? La subida, algo que después se nota en la cifra de visitantes. Pero te referías, por ejemplo, a este mismo fin de semana, la concentración que organiza el Club Escape Libre, tercera concentración de vehículos clásicos de nuestra localidad, así que el domingo vamos a ver por aquí un buen número, ¿no?, de vehículos participando en esta concentración, que va a dar su paseo por Ubrique y la concentración después en la avenida, ¿no? Sí, para poder disfrutar de esos coches, la Plaza de Toros, donde van a hacer la zona de exposición de esos coches, creo recordar que son más de 100 vehículos los que van hasta de coche histórico. Y nada, tenemos ese fin de semana esto y no se nos puede olvidar el sábado que tenemos la Arcos Nocaliza, que con más de 200 o 300 inscritos, me parece que son los que hay, pues también pues una cita turística importante, aparte de lo deportiva que es. Pero bueno, vienen mucha gente de fuera y esperemos pues una vez que acaben esa prueba deportiva, pues se queden aquí en la localidad para poder pasar un buen fin de semana. Esa es otra vertiente que también hay que destacar por parte de los clubes ubriqueños, ¿no?, relacionados con el deporte, que están atrayendo a deportistas, pero también, en definitiva, están haciendo una promoción turística importante. Hay muchas personas que vienen a competir que nunca habían estado por aquí, después se traen a su familia, etcétera, y es una cantidad increíble de eventos que organizan aquí en Ubrique. Claro, ayer pues también estuvo aquí el presidente de la Federación de la Federación de Silvestrismo, en el cual pues el Club Deportivo Ruiseñor pues tiene este año una prueba también importante, una final pues que va a tener aquí en Ubrique, en el campo de césped, en el mes de mayo. Pues estamos hablando que son más de 400 participantes los que va a haber en esa prueba deportiva de Silvestrismo, y también pues obtienen que hospedar, tienen que quedarse aquí en Ubrique para poder así tener fin de semana de esa prueba, y son muchas actividades deportivas que también tenemos aquí en Ubrique, que al fin y al cabo pues siempre repercute turísticamente. Bueno, pues definitiva, con la colaboración de todos, con colectivos, con la administración, evidentemente, ¿no?, que tiene que un poco encabezar, ¿no?, lo que es la promoción turística, pero incluso por parte de los ciudadanos también, lo que podamos ayudar cuando nos tropezamos con turistas, al final entre todos podemos hacer, ¿no?, que sea una industria importante. Como vemos, ¿no?, que además en otras localidades quizás se nota más por también las dimensiones, ¿no?, en el bosque o en otros lugares, son pequeñas, más pequeñas poblaciones también, se nota más, pero es verdad que existe esa tradición turística, o están cogiéndola, junto a Grazalema y demás, que es un poco lo que tenemos que también potenciar aquí, ¿no? Sí, son localidades más pequeñas y con un poco de visita que haya, pues ya aparenta tener un boom turístico que es lo que tiene. Pero de todas maneras yo creo que lo más importante es la unión que necesitamos, como puede ser con Grazalema, Arco, El Bosque, Villaluenga, Ronda, que si ellos tienen una cantidad de visitantes, pues también una gotera pues cae aquí a Ubrique, y el trabajar conjuntamente con todos esos pueblos que tenemos alrededor creo que nos viene bastante bien. Porque lo más importante es la unión entre todos los pueblos de la sierra para hacer que todos los turistas se queden aquí el mayor tiempo posible. Pues en ese sentido seguiremos hablando de esas iniciativas que se vayan desarrollando. Hoy sobre todo el foco puesto en turismo, con la actualidad al respecto. José Manuel, no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada, desde aquí decir que seguimos trabajando turísticamente y esperemos pues que el año que viene por esta fecha pues iremos aumentando, aunque sea un poco, la cantidad de turistas que vienen a Ubrique. José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal, como saben, de cultura, de comunicación, de festejos, pero también de turismo, que ha sido el gran protagonista de ese ámbito en el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.